Pues sí, ya estamos una vez más por aquí. Estamos. A radio, la voz de la experiencia. De la cadena. ¡Del váter! Coged el paraguas que empieza a llover. Está lloviendo, efectivamente. Esta es la entrega número no sé cuántos. Claro, como no estamos al día, pues podemos engañar con el tiempo. Y aquí estamos el Emilio, el Jimmy y una servidora. El Alberto. ¡Una servidora! Bueno, pues aquí. Lo que estaba hablando iba a decir, o una receptora. Bueno, ya sabéis, las mamonadas y las gilipollas de siempre en la cadena del bate. No la disculparéis. Bueno, abriendo, pues, como siempre, empezamos. Con mucha fuerza. Aquí estamos. Y vamos a ir empezando ya con esta nueva entrega de música más o menos sureña, más o menos fronteriza. Más o menos mezcalito norteña. Rockabilly. Y más o menos clásica. De todo lo que clásica rockabilly. De todo lo bueno. Cada uno anda por una banda, pero vamos, las tres se cruzan. Esto no es un cruce de caminos, es una en tres dimensiones. Bueno, ¿y empezamos con qué cosa? Bueno, vamos a arrancar en serio y bueno. La presentación la has hecho, pero volvemos a repetir. Estamos el Emilio, el Jaime, el Jimmy y la receptora. No, aquí está Álvaro. La regenta. La titular de la propiedad. La gobernanta. Bueno, Álvaro, nos ponemos en serio, ¿no? Poneros como queráis. No, ya estoy cómodo, mira, los brazos apoyados y la cara mirando al micro. Que sí, vamos a empezar con música, pero vamos, hoy puede haber más de una sorpresa, como siempre. Vamos a ser cada vez más imprevisibles. Y en el sentido musical, pues yo creo que no, porque yo por mi parte, en la banda que decía, pues ahí estoy, rock sureño, carretera, country rock, blues rock, y vamos a abrir boca con un pedazo de músico. Además, Emilio va a poner algo por aquí de... Estos dos salieron más o menos a la par, a principios de los años 90. O sea que vamos, que llevan 20 y pico años de carrera. Este de aquí. Ah, y vale. El que voy a tentar, no, vale. Luego lo mentas tú. Estaba jugando con la clavija el niño. Le tenía totalmente engañado. Vale. Pues para engañar al Emilio, después de contar lo que nos ha contado, con el gañán de. Bueno, vamos con Trevi Street, un músico de Georgia que, digamos, encaja en esa generación que empezó en los 90 de revitalizantes del country que está un poco apagándose por esos tiempos. Y el tema que vamos a ir, pues es una historia honky-tonk, así que preparaos y afinad puntería. Aquí está Honky-tonk History, Trevi Street. Whiskey on a woman's breath, the sound of machete ha terminado, colega. Estamos y viene a machete. Mr. Travis Tritt. En una historia de Honky Tonk y pues vamos calentando motores en lo que nos respecta. Así que estamos ya, joder, pues continuando, son 6 programas ya. Ya un día de estos dejaremos de numerarlos, pero vamos, la verdad es que yo estoy alucinado. Ya van 6 y... 6 nada más, yo creo que son 8, No, yo vengo cada 4, tío. No, hombre, pero tú no llevas la línea. No, pero tú no. Porque lo que hablábamos del tiempo real, han pasado. Yo tenía mono de programa, tío. No, del si este último. Si de, está tonto de los tiempos. No, pero... Por eso le pita la máquina, ¿no? Cuando pasa por el metal de la cabeza. Hay que hacerle caso porque está tonto perdido. O sea, no. Bueno, sí, empezamos, verdad, empezamos sí, ya. Si es que la edad no perdonaba. No. ¿Cómo dice? Bueno, pues ten cuidado. Bueno, como podéis apreciar, nos llevamos encantadoramente bien. Sí. Ahora, bueno, cuando cierre el micro, se va a enterar este igual un pein. Y seguimos musical un ratillo. Y lo del peine macho gracia. Qué ruina. No, no es por nada. ¿A quién hay que peinar? Álvaro, bueno, Álvaro. Esto, ¿qué eres la regenta del burdel? Que era, ahí está. Y tengo que controlar a mis niñas. Ahí, estamos de un bueno. Ahí estamos. Bueno. Como dicen en México, somos unas chuchas perronas. Los hombres, chuchas perronas. Joder, vaya piropo. Y chuchas cuereras. ¿Chuchas? Cuereras. El cuero eso ya, también lo dice. Eso para dar bien, La los palma, hombres. La ya os he dicho que es muy, muy normal y muy corriente que en México a los hombres se le pongan nombres de mujeres, lo que aquí en España decimos nombres de mujeres, como por ejemplo Nieves, es un nombre de hombre allí, se utiliza mucho para hombre. Nieves, Rosario, Guadalupe, todos esos son nombres de hombres. O sea, sí, es verdad. Y en muchas definiciones. Sí, pero lo llevan a mucha honra eso. Sí. A mí me ha chocado, bueno, sí, porque claro, a veces he leído alguna información al respecto que te viene un nombre y claro, decía Rosario Pérez. Sí. Y luego ves más un tío con un bigote que le llamaba. Maromo de la hostia. No, maromo, mí... pero veías un tipo y decías, no, ya a mí eso ya me deja mucho que desear. Te deja perplejo. Me deja mucho que desear. Ya en México ya no te llama tanto la atención. No, ya ha dejado de gustarme a mí México. Bueno, vamos con algo que también da sentido a los ambientes, pues lo que decías tú de... ¡Oh, brother! De México. Pues vamos con una banda recientemente joven, este es el primer trabajo, tienen otro después, pues será de 4 años, puede ser, ahora no recuerdo. Y el título de la banda es el pueblo, me lo comentaste tú, Álvaro, el pueblo donde se hizo la primera emisora de radio que retransmitió música en directo y movidas así. Tisamingo. Tisamingo. Que está en Tennessee, creo recordar. La población es un pueblo está de pocos habitantes. En la parte de abajo de Tennessee, sí, efectivamente. Pues estos son unos chavales. Ahí sale el cruce de caminos donde dice que. De Crossroads. Donde vende el alma al diablo y tal. Y también hacen una parodia de esa escena en la película de O'Brother. Y bueno, esto es una joya. Que tío, a todo esto me lo voy a llevar, la de O'Brother, porque la he visto, pero tengo ganas de volver a verla. Es curiosa, ¿verdad? Los músicos que hay. Los cojones de no, la no, sí, sí, la conozco, digo que la vi en el cine, pero que el recordatorio de esto que pasan unos años y te apetece ver una buena película, yo lo disfruto. Y además la banda sonora es cojonuda, tío. Sí. Ahí está la guitarra, no, un pedazo de monstruo que ya sonarán cosas por ahí. Porque aquí tenemos de todo. No nos vamos a cortar en reparo de decir que chuleamos. No, ya va a sonar de todo, efectivamente. Ponemos la música que nos gusta, hay una buena mezcla, consideramos, porque yo tiro lo que hemos dicho antes, carretera, rock sureño, country rock y blue rock. El Álvaro está en sus tesituras de Guadalupe y de mezcalitos. Ay. Y punto G le damos. Este le podemos sacar también partido por otros lados. Y el Emilio ha cogido la vertiente clásica y el country y el rockabilly, pues lo que le gusta. Y aquí nos gusta a los tres lo de los tres, pero cada uno asume su riesgo. Y esa mezcla, pues es como un buen combinado. O sea, que el que no se emborrache en este programa con música, pues que se quede a astemio. Es que no se emborracha con nada ya. Bueno, pues vamos con Tisamingo. Y eso musical. Vamos con Tisamingo. Un pedazo. Un auténtico bloque. Está cogiendo el micro. Como tiene menos recogimiento este. Recogimiento. Que se está hablando de un mexicano ya duro, Que digo, bueno, que el tema que va a sonar se llama Whiskey State of Mind, algo así como eso, el whisky y el estado de mente que provoca. Así que, por eso decía lo de identificar, que ahí el whisky con Tennessee y con Tisamingo pues es relacionable, ¿a que sí? Hombre, ya me contarás, hay una pues el tema... el bourbon este de... Sí, el Kentucky Bourbon no, o, Tennessee o Tennessee Whiskey. Sí, pero aquí vamos a hacer mención a otro. El Jack Daniels, que tiene un anuncio cojonudo. Ah, bueno, precioso. Oye. Pues tengo el tema de ese anuncio grabado. Un día lo traigo por aquí, porque es precioso. Es precioso. Un tema con Dobro y con Sly. Sí. Pues sí, sí. Que un sabor a madera es que encina. Lo cojonudo es que está la cámara. Me estoy poniendo malo, porque encima hoy me llevo la camiseta. Ya lo he visto, ya. Esto, imagínate que la cámara pues está pegada al asfalto, pero pegada al asfalto, y nada más que ves por un lado de la cámara, el lado derecho de la cámara, una vereda verde que se pierde en el horizonte, sí. Y por el otro lado de la cámara, otra vereda verde que se pierde en el horizonte. Y una voz en off que empieza a decir... Bueno, pues le vamos a hablar de lo más importante que tiene este licor, porque no se podía hablar, prohibieron los anuncios en televisión de que no podían hacer apología del alcohol. Efectivamente, sí. No podían decir abiertamente que esto es whisky, bebe, que esto pega y tal. Y danos de comer. Lo hacían muy finamente, ¿no? El tío, el creativo del anuncio, fue la hostia, porque... Se buscó las vueltas. Sí, sí, sí. Empezaba así, ¿no? El anuncio y una voz en off, mientras tú veías una carretera... nada más que el asfalto, ya te digo, un poquito de verde a los dos lados, decía el whisky de Jack Daniels, solo hay un componente que lo aprecian ciertos amigos, y de repente por delante de la cámara chi, una serpiente, macho, ¿qué pasa, no? Y, dale, y se queda la voz en off así, hace otro comentario y dice, bueno, no solamente tenemos este tipo de amigos, también tenemos otro, y aparece una mofeta, y vuelve la serpiente que se va, dice, y todos, y vuelve otro bicho, y se empiezan a cruzar los bichos por la carretera, ¿no? Dice, y todos buscan exactamente nuestro componente más importante, y se gira la cámara hacia la izquierda y ves como un manantialito, lo que en México llaman un ojo de agua, el arroyo, que es una nada, es una nada, un hilo. Chorritín de agua que cae allí, tal, y todos los bichillos que van a beber de ese agua, dice, de aquí también bebe Jack Daniels. Este es el tipo de agua nacido en tal sitio, tal. Y el anuncio era cojonudo. No lo he visto, y vuelve no, a la carretera a Suecia y hace un coche. Álvaro, tuve la gran suerte. Tuve la gran suerte. No lo he visto, tuve la gran suerte una vez de, a través de una amistad que teníamos, que tenía un local, una chica, por la zona del barrio El Pilar, de coincidir que ese día quedamos y entonces iba con un colega, muy colega suyo. Y quedamos para ir para allá y coincidió que por la movida tenía unas invitaciones para una cata de. Tennessee, o sea, de Bourbon. De Bourbon. De Bourbon. No, el Jack Daniels es Tennessee Whiskey. Tengo una documentación en casa acojonante, de primera mano, o sea, que porque regalaron y tal, y luego hubo una cata, y no me equivoqué en ninguno de los tres. Uno era Four Roses, que no me gusta, por eso lo eliminé enseguida. El otro era Jim Beam. Y el otro, y el otro era Jack Daniels, que la prueba era facilísima, porque no hay cantidad de bourbons. O sea, tengo un listado, ya hay unos 60 y tantos marcas, de hablando de Kentucky nada más, ¿eh? Porque luego hay whiskies en Texas. Claro, en... y el whisky tiene que ser como más denominación de origen. Más el clandestino, si no, acuérdate de Deliverance, en cómo acaba la tragedia. Bueno, entonces, hilando el hilo, y ya pasando a poner el tema de Whiskey State of Mind, oiréis al principio 15 segundos o 20 segundos. Unos recordatorios de una gran película en la de Easy Rider, cuando sale Jack Nicholson con Peter Fonda y Dennis Hooper de la comisaría de ese pueblo donde les detienen por ir en el desfile con las chopper, y salen los tres y saca del bolsillo Jack Nicholson una petaca de T.H. Lawrence, y veréis y recordaréis esa escena porque es maravillosa y gloriosa. Así, y después el tema a machete. Aquí está Whiskey State of Mind y Samingo. First of the day, fellas. To old D.H. Lawrence. Yeah! Nick, Nick, Nick. Indians. Gone to my head. Come home in the evening to another. slides que habéis, los slides que había, ¿eh? Ya te digo, monaguillo. Nos ha monaguillo. Que te robó. Que te robó. Que te robó. Nos ha pillado de marrón. Como siempre, ¿eh? Vale, es que aquí no podemos parar de hacer cosas. O sea, mientras suena la música, o discutimos, y hablamos. Y igual peor. O guau. Vamos como los terremotos. El Richard para arriba. ¿Y aquí has dicho? El de antes, el 10. Joder, sí, es la misma jugada de antes. Tenemos unos despistes, Álvaro, que son sello de la casa. Bueno, tú ríes. Oye, Emilio, dinos algo, porque estás como muy parado. Venías aquí, pues joder. Es que madrugo como un cabrón, tío. Joder, pues yo no. Aquí el único que no madruga es este porque está durmiendo, porque me ha llegado a las 5 de la mañana. ¿O no? Claro, cuando llega este me voy yo. Joder, pues yo estoy en medio, entonces. Claro, el que llega siempre. Soy yo siempre. Tarde, mal y nunca. Que llega, vale. Bueno, ¿qué va a sonar ahora? Bueno, vamos a hacer el triplete ya por mi parte y pasamos el testigo para tus medias montañas, bueno, esas. Medio mariachi, medio ranchera, medio corridos y guapangos. Y medio Guadalupe. No, pero además hoy nos vas a contar algo que tiene que ver con lo que ha pasado. Por aquí estamos a lo actual del día de hoy. Y esto igual hoy dentro de 3 meses, porque ya anunciamos que ya lo sabréis, porque ya es el sexto programa, ya lo estáis oyendo, habréis oído anteriormente. Pero ya por pasada la Semana Santa que ha pasado, pues el PP ya va a tener en mano los 4 primeros programas y empezarán a sonar. O sea que volvemos a la historia de siempre. Decid lo que pensáis, escupid, no va a llegar. Si es que pensáis algo. Esperamos que volvemos a insistir en que nos deis ideas y musicalmente podemos atentar casi todo en la línea que ya más o menos os hemos dicho. Aquí es rock y hombre, y nosotros y la verdad pensar, como dice el Emilio, como el chiste, el dicho ese que dice, o sea, que el rey cayó ante Moro y le dice al jefe: coge este papel y haz una fotocopia. Le dice el Moro: despacio, quieto, parado. Primero una cosa y luego otra. Con ritmillo, además, ¿eh? Con ritmillo. Bueno, pues cerramos el ciclo y vamos con una historia ficticia, pero que bien suena. Es un disco muy raro que llegó a mis manos y cuenta la historia de dos músicos que nunca existieron, como si hubieran existido y lo que hubieran hecho. Nos pasamos a los años 70 y aquí están el Sullivan y el Adam Banjo haciendo esta versión de los Lynyrd Skynyrd, un pedazo de Freebird a la campestre. Burn, you cannot change. it's a feeling that I can't change. Please don't take it so badly, 'cause Lord knows I'm to blame. Well, if I stay things just couldn't be the same, 'cause I'm as free as a bird now, and this burn you cannot change, and this burn you cannot change. Bueno. Suena el Freebird y aparece Pepe, el Buffalo Bill auténtico. Sí, porque a mí me han dicho que algunos, como no estaban acostumbrados, que Buffalo Bill diga una polla, ya hay uno. Además estás perilloso, ¿eh? Joder, la ancianidad. Emilio, dos jóvenes contra dos viejos. No faltes, hombre, no faltes. Bueno, pues ahora pasamos el test. De la experiencia de la cadena del váter. ¿Es un qué? Es un grado. Un grado no, son 100 grados etílicos, joder. Bueno, voy a buscar una silla. Un grado, anda, cariño, sí, silla de aquí. Pídate algo. ¿Eh? Bueno, tenemos algo, hoy invitado, con lo cual el trío Calavera se convierte en los cuatro jinetes de la meningitis. De la apocalipsis. Bueno, tú y yo compartimos, pero el micro, los discos son míos. ¿Qué te conozco? La copa. Vale, tiene la mano muy larga. ¿Has traído cerveza? Ah, pues entonces. Pues no, le has traído cerveza. ¿Has traído vergüenza? Pero la intención no le ha faltado. Bueno, pues. Pues la intención no me ha faltado, pero pasa que uno no está para beber cerveza, entonces. A ver, pues dale. La que tienes denota lo contrario, ¿eh? Ya, eres de cerveza, es no hacer deporte. Que no haces deporte, pero si eres bombero, colega. Ya, por eso. Bueno, ya hemos hecho el equipo A, el equipo Z. Bueno, que el que ha venido por aquí es colega conocido de hace también mucho tiempo, también seguidor de la cadena del bate. Dice que no ve, solo tiene que ir a por las gafas. Que no ve, va. Estás decayendo. Va por la prótesis. Pero bueno. Está la cosa que arde. En el fondo. ¿Ves cómo la edad no perdona, Álvaro? En el fondo. Es que te lo tomas a mal. En el fondo, joder. Cuando se puede escapar, brinca como un torero. Porque me ha enseñado dos entradas para dos conciertos que yo también iré. Los North Mississippi All Stars. Oye, dentro de pocos días. Entradas. Sí. Ya sale a relucir mi aspecto. Ya. Choricero no, elegante. Bueno, pero lo hacen los que nos dirigen, colega, no lo voy a hacer yo. No, yo soy más honrado que con la gafa ya se ve. Has bajado mucho lo grave, yo creo. Sí, estamos muy graves aquí ya. No, al revés, más. Ahí arriba, medio no. Ahí está bien, yo me oigo bien. Sí, a ver, habla, bien. Pepe. Ahí está, esa es la ganancia. Acerca la cabeza de Buffalo Bill. Ahí. Iba a echar un exabrupto. Había dejado sin grave. Exabrupto. Un exabrupto. Bueno, organizamos esto un poco, Álvaro. Sí, bueno. Es que Álvaro es la regenta del burdel. Hemos llegado a esa conclusión. Ha llegado el Pepe. Y este es otro de los antiguos colegas también, efectivamente. La cuarta pata del banco de hoy. Efectivamente, estábamos aquí un poquillo cojos. Sí. No hagas tanto ruido, ponte unos cascos, cojones. No, ahora de paso, yo estoy acostumbrado a... No tengo cascos. No tienes cascos, cuidado con los cascos. No, pero no te quites las gafas, tío. Si te pones los cascos y te quitas las gafas... Las gafas son solamente para... Nah, joder, y barrer, no. Son solo para leer. Es que ha visto, qué bonito. De disco de solo para leer. Y ha visto ahí unas curvas femeninas. Y se ha puesto las gafas. Bueno, pues yo ahora El baño le tapa todo el soso. Quería hacer una especie de homenaje, ya que efectivamente hemos estado hablando a micrófono cerrado. De las antiguas noticias, digamos ya, porque esto lo estaréis oyendo ya bastante meses pasado. Pero bueno, estamos aquí en tiempo. Pero es más o menos actual, y es que hace poco, hablando de rancheras y hablando de música más o menos mexicana, pues una española ha muerto y precisamente se dedicaba básicamente a cantar mexicanas, básicamente rancheras. Y en contra de mi costumbre de no dar nombres para nada, ya las dado. Pues efectivamente es Rocío Dúrcal, que ha muerto, la pobrecilla. No, la gente ya y cantaba rancheras, la verdad. Una española que canta rancheras. Una española que canta rancheras. Nunca me ha gustado Rocío Dúrcal, pero que como cualquier bicho viviente, oye, es noticia. A mí me gustó pues, Citroën, me gustó nada más. relacionas inmediatamente Rocío Dúrcal con rancheras. Yo por lo menos te hablo de mi parecer, seguirla en absoluto. Las cosas como sea. Relacionarlo inmediatamente. O sea, ¿qué español canta ranchera? Rocío Dúrcal, exagera automático. No, hay más que cantar. No, pero bueno, quiero decir. ¿En México? No, el México que tenga. Bueno, lo que ella ha tenido en México, amigo, no lo ha conseguido casi ningún español. Sobre todo, hablando de mujeres que cantan mexicano, como gente de allí, pues, ¿quién os voy a decir? Lola Beltrán, Chabela Vargas, Lidia Mendoza. Yo que sé, un montón de gente de las clásicas, de las viejitas, que de verdad Rocío Dúrcal es que sí que es verdad que las llegaba, es que sí que es verdad. Bueno, pues de esta mujer la quiero dar un homenaje. Marieta dice que se llamaba Marieta. Así que no sé, me parece que se llamaba María Ángeles de las Heras. Sí, o Angelina de las Heras. Angelina de la Sera. Bueno, la cuestión es que María Ángeles, a ella le gusta que la llamaran Marieta. Y aquí hay una ranchera hecha por españoles, concretamente ella con otro español. A la guitarra. Y es una clásica, un clásico, así que ahí os dejo. En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de mi dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó de repente,

Pues seguramente. Si la retocas un poquito, sí. Pero se ve la mesa y es que y, es una mesa. Y toda la guarrería, mesa, macho. Mesa cadena del váter. Bueno, pues sí, falta, increíble falta cómo está cosa, la mesa. ¿El qué falta? Falta una cosa para la foto. Sí, ahora ¿el sí. qué falta? Ahora lo sí. que rulaba antes. La circulación. La pistola de este aquí encima, como el otro día, que llegue y la coloca aquí encima de la mesa. Claca. Coloca aquí la super cortita que lleva. Sí, bueno, eso, que yo quería rendir un homenaje a esta cantante española especializada en rancheras y la verdad es que llegaba la tía llegaba. ¿Otro tema? Y ahora, bueno, pues ya me ha dado la morriña y voy a poner básicamente todo lo que cruce la frontera hoy va a ser cosa clásica. O sea, vamos a lo viejo. Y no a lo viejo, bueno, a lo viejo verás tú, esto es un clásico pero remozado. Así que ahí les va. Ah, más remozado. La cucaracha. La cucaracha. Que ya no puede caminar. Porque no tiene. Porque le falta. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. Marihuana que fumar. cucaracha. Ah, ahí estaba. Apología del humo. Cucaracha. La cucaracha. Una canción absolutamente tradicional, como habéis podido comprobar. ¿Quién no la ha oído en su vida? Esta canción es de la más tatareada. Hombre, la cucaracha. Yo creo que no ha dejado de oírla nadie, vamos. Cuando estaba aburrido era eso, sí, la cucaracha. Y es que no tiene marihuana para fumar, soy yo. Y venga a buscar la cucaracha por todos lados. En lo contrario, lo otro. Por eso bueno, no puede caminar la cucaracha. Como quiera. Pero bueno, sí, entrañable canción, sí. Sí, bueno, sí. Llámalo. Aquí también el humo de la cucaracha. Llámalo como quiera. Que la cucaracha pasa de vez en cuando. Bueno, la cuestión es que. Míos, a ver, regenta del burdel, ponle. La cuestión es que vamos a seguir en esta onda más o menos tradicional y eso. Oye, me pregunto yo, si tú eres la regenta y nosotros somos tus niñas, ¿este cabellito quién cojones es? Este es mi consentido. Este es mi consentido. Ahí estamos. Ya decía yo que tenía la mano muy larga. Ahí estamos, como dice espera. Bueno, luego te lo digo. Cosas de curro. Es que este un bombero y un coordinador que hace que los aviones se estrellen. Que va. Joder, bueno, pues nuestros perfiles que como ya lo hemos descubierto ya desde hace tiempo, para qué engañarnos. Bueno, hay uno que tiene un poco de interrogante, pero bueno, para que adivine fácil, adivina. No, lo que sí quería hacer hincapié es que voy a poner todas las mariachis o rancheras o corridos o como queréis llamarlo al tipo de música que pongo medio tres-mes, medio tal. Van a ser todas canciones, pues eso, pues todas muy tradicionales, algunas ni hace falta decir el título ni nada de nada. Y otras, pues haceros una pequeña reseña como esto que va a sonar, que era el caballo preferido de Pancho Villa. Y se llamaba Rocinante. Sí, porque Pancho Villa tendría una cuadra como este de Marbella. El caballo de Pancho Villa, el famoso en el mundo, se llamaba el Siete Leguas. El Siete Leguas, como las botas. Exacto. El Siete Leguas. Y era pues un caballo muy enseñado, muy de raza, bueno, pues muy tradicional, muy árabe, muy español. Y esto es uno de los iconos mexicanos. No, pero hostia, el cruce de caballos hispano-árabes son de puta madre, son tío. Son razas diferentes. Caballos hispano-árabes son la hostia. Son diferentes. Sí, el caballo árabe, por ejemplo... Los cruzaron los aterramanes cuando cruzaron la tierra. Sí, que hicieron unos caballos, pero potentes, altísimos, con una potencia que no es normal, y con una belleza y un maneo, como lo llamen ellos. Y tienen diferentes, maneo, igual que nosotros, se llaman. Pero el maneo es del caballo español, típico. Hay un caballo español. Todos los caballos manean, entonces unos manean con una soltura, con una gracia, y otros con otra, otros tienen unas connotaciones. El maneo habitual, que se dice aquí, el maneo lo hace el caballo español. Cuando con las manos abre. ¿Tú sabes lo que es el maneo? Ah, eso es maneo. Es un ritmo. Se llama el pasar o el paso. Vale. Bueno, la cuestión es que el maneo es del caballo español. Que son tan. Y la velocidad es del caballo árabe. Que el caballo árabe tiene mucha velocidad, pero en carrera muy corta. Vale, pues yo de eso no entiendo. Bueno, macho, aquí sabemos de todo. Venga, yo de eso no entiendo, pero seguro que si nos está oyendo algún mexicano, seguro que sabe de que está aficionado a los caballos, porque son muy aficionados a los, sobre todo a los caballos. Ya pondré un corrido de caballos que son brutales. En México se lleva mucho el caballo español, el caballo típico español, que es el caballo cartujano. Sevilla, bueno, pues caballo este no sé si era cartujano, pero caballo sí, andaluz. Le llamaron el Siete Leguas. Oye, Álvaro. Siete Leguas, el caballo que Villa más estimaba. Cuando oía silbar los estimaba. Siete leguas. Hijo de corría, ¿eh? El caballo que Villa más estimaba, que decía que cuando oía silbar los trenes se paraba y relinchaba. Pancho Villa. Joder, para avisar. El otro día, bueno, lo que os contaba antes, me ha dado el siroco de bajarme de películas y bromada por los clásicos de los 70 y claro, del San Pequimpa me he bajado 7-8. Entre ellas, claro, Grupo Salvaje. Y allí, ¿te acuerdas que en esa película sí. sale la movida de pasar la frontera unos forajidos, que bueno, actores del 10 y tal, ahí. Y coinciden con la guerra de Pancho Villa, Zapata y compañía? Y los personajes que salen definidos en la película tienen relación con los personajes reales. Incluso salen dos claro, generales austriacos que asesoraban a los regulares de México. Efectivamente. A los oficiales, y hay corridos con sus nombres y todo. Kirkpatrick, no sé qué. Había un americano que era un hijo puta, el tío. El teniente. No, sí. Bueno, la memoria es la memoria. El teniente Alcántara. No, era como un apellido como... yo qué sé. ¿Brian o qué? No. Sullivan o algo sí, así. Pues. Un nombre... Un nombre muy sui generis, sí. Como el de Barney Sullivan, entonces. Joder, aquí todos que se cruzan. Esto es el cruce de caminos auténtico. ¡De la cadena! ¡Del bate! Joder, que eso sería, lo habéis dicho. Como un poco... A ver, vamos a afinar las voces tipo cura. Como la otra vez. No, eso no va así. Lo estuve oyendo y eso no va así. La pauta. Lo primero a ponernos de acuerdo es la frase. Estamos en Radio La Voz de la Experiencia de la cadena del bate. Eso es muy largo. Joder, parece un. Estamos una, en la cadena. Una gigaragonesa. O la cadena del bate. Entonces, si empezamos en la. Pero muy lento. Solamente tiene tres notas. Que es acojonante, tío. Sí. Ver, eso sí, para que suene correctamente. El patronero musical ya. Que eres el a esto le pongo estudio. Yo. Ahora ya estamos hablando eco, bueno, un idioma que yo ya no entiendo. Tú coges la batuta. Lo preparamos. Venga, lo vamos preparando. Cadena del bate. Claro. Tres notas, tío. En la posada a Santo Domingo de Líbana. Hemos pasado del. Eso es como. Eso, no, son pruebas y son ensayos y cosas. Por ejemplo, dice, hay que cantar, por ejemplo, te dice, en un ensayo, ¿no? Como prueba, en el instrumento. Tienes que cantar El patio de mi casa es particular sí. con dos notas. ¿Y cómo lo haces? Y entonces, pues dice, vale, pues a ver, va. Ya está. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Con dos notas. Y tú haces tu... Es un mensaje, claro. Tu esquema. Luego ¿no? dices, con tres notas, la escala, la triada. Ta, ta, ta, y luego, cuatro notas. Luego, tengo, y ahora, investiga y tal, ¿sabes? Ahora en do menor, en si bemol mayor, no, en fu sostenido mayor. Se empieza la música así, la verdad. Claro, claro. Fu es lo que hago yo. Bueno, o sea que nadie le da un siroco, coge la guitarra y hace trrrr, y se hace un solo tipo Eric Clapton ni de coña. Ni de coña. El Álvaro es vuestro consejero particular y vacío. No, a nivel música sí. Coge la batuta y nos deja helado. Ya, si os apetece y podemos hacer algún especial de algún instrumento y demás y tal, pues este hombre atenta. Hombre, la verdad es que la en cuerda sí que no, tengo bastante información. No, pero no información, sino... No, de tal manera... Tienes, un día tienes que hacerte que digo, aquí un lado... Me refiero a ciertas pistas para iniciados. O sea, para iniciar... Sí, hombre, a, y si no, que mola, exacto, que le picas exacto. el gusano. Y si no, te traeré un tema y lo tocarás. A la vez que suena el tema, lo tocará. Ah, sí, el que tú me digas, eso sí. Y vale, yo te traigo pues otro tema y lo tocas. Y tal, lo mismo te digo. Tú me vas a traer tú, listillo. Un poquito turrón. Te traigo otro tema y lo tocas. Un poquito turrón. Bueno, pues... Menos mal que no hay cámaras. Esas webcams. Álvaro nos ha dejado un clásico. Yo me voy con otro clásico un poquito más al norte. Vamos a Luisiana. Un grupo que se llama Beau Soleil. Un tema cantado en francés, auténtico cajún. Esto es cajún auténtico. Auténtico. Yo viajo a los pantanos, Emilio. Y a los pantanos y al infierno. El tema se llama Les Flammes d'Enfer. Les Flammes d'Enfer. Les Flammes d'Enfer. Les Flammes d'Enfer. Que tenemos cierta cultura. Yes, más bien yes. Bueno, me habéis entendido, ahí está Beau Soleil. Quebecois. Ahí estaba. Joder, qué bien sonaba, ¿eh? A los qué barbaridad. Ahí estaba, Les Flames d'Enfer. La culpa, menos mal que has cerrado la puerta, se me colaba el alligator ese. El alligator. De la fiesta que parecen tronquitos ahí flotando. Bueno, la verdad es que escuchas este tipo de música, macho, y es como si estuvieras allí, ¿eh? Sí, sí. Además, es un francés que no lo entienden ni los franceses. Bueno, claro. No, es cierto, una vez me dejaste esto un doble disco que venía de cajón, representativo de cajón y tal, y mi padre, que sabe francés. Hombre, tampoco, pero sabe. No, en esa época entiende, había muchos años con un profesor, o sea, no, le dio por ahí, sí. Y mi padre de los tercos como una mula. Cuando entra un punto, pa, así he salido yo. En el aspecto ese, y se lo enseñé, y sí me sacó algunas palabras que decía, este francés no es ahora. No. Que el libro ese de tu abuelo. Bueno, pues bueno. Ahí estaba Beausoleil y es el Les Flames d'Enfer. Ahora vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos con otro clásico, y qué más clásico que el rey Elvis Presley y el tema se le cae la baba. El club de fans. Hombre, es que el rey el Graceland, recuerdas la nueva que nos conocimos, que se chupaba vaquera así de que ponía Graceland. Yeah. Sí, donde se decía que se había aparecido. La tengo todavía, no sé quién, sí. No sé cuánto. Puesto en la espalda. Elvis Presley no ha muerto, la que sale en el vídeo de la cadena del bate. Graceland TCB. En la fiesta esa que el patín se hace jurar bandera. Esa. A un viandante que iba por ahí. Con el descapotable y ese banderón colgado, macho. Cuidadín que la besó, ¿eh? Y no era porque le intimidáramos lo más mínimo. El tío se comprometió de puta madre. Ya ves. 100.000 energúmenos allí dando voces. Con una navaja en el cuello no le No, macho. Tú imagínate, 100.000 energúmenos allí en plena calle dando voces. ¡Que jure la bandera! ¡Que jure la bandera! Claro, el tío dijo, ¿cómo? La bandera y lo que me pongan. Lo que me pongan. 100.000 no éramos, pero unos cientos de chavos. Bueno, pues... En Bilbao, ¿te acuerdas? Joder, que se me ha hecho. Anda, que el Emilio ese día que me llevó con su Capri descapotado y pasamos por la Castellana, que ahí está, pues donde hice yo la vida, la Escuela Superior, lo de los guardias civiles, lo de los otros, con la bandera desplegada al viento. Y, dimos el cante, pero un domingo que no había, y claro, toda domingo, la baja que estaba de garita, así con los ojos como plato. Y al ir a Bilbao, que era la reunión, pues va, genial. Pues eso, Ford Capri, el rey. Como siempre. Y el Patines, que me llamó el otro día, curiosamente. El Patines yo... también, igual se anima a dar sorpresas también. Y empezamos a bombardear. Porque también lo nuestro es especial, pero joder, cada vez más. Y se tienen que animar, porque es que lo estamos haciendo con cuatro cacharros y con cuatro cervezas. Cada vez que nos juntábamos, no sé quién gastaba más, si el Capri o nosotros. El Capri, fíjate, un V6, macho. O sea, los litros como moscas. Y yo creo que nosotros éramos bastante menos económicos que el Capri. Tenemos a Barullo. Yo cuando conocí al colega, joder, al final acabamos de mandarín, porque pillamos una petaca de esas de White Horse. La tengo todavía, ¿eh? La tengo todavía. De camino a ver a una novia suya en un camping de Torrejón y paramos en un par de garitos de esos que vimos camiones y tal, así, a dar la nota, que tienes 20 y pico años y te lo pasas pipa con estar... Ahí va, ahora tenemos que hablar del teléfono privado ese para que ya me la bajen. Sí. Esa idea que dijimos el otro día es cojonuda. Ahora lo hablamos. Bueno, pues hablando de V6, carreteras, un tema... Que me suena, macho, tremendamente a carretera. O sea, cuando lo oigo sonar es que veo la línea. Kilómetros y kilómetros por delante. Y se titula Wearing That Love on Look. I had to leave town for a little while. You said you'd be good while I'm gone. But the look in your eye told me you told a lie. I know there's been some carrying on. As a man downstairs with a long bush. Que abre el micro, joder. Ahí estaba. Estábamos aquí medio revueltos. Y ahí estaba el rey. Con ese wearing that love on look. Ahí el divino se da los pollos. Se agarra como la paz. Es que me quieren mucho. Bueno, al interior de mi garganta. Bueno, y ahora es un tema, estaba comentando con Álvaro off the record, pues un poquito que especialmente de Elvis me gusta poner temas que sean buenos y que no sean los típicos temas que puedes escuchar en cualquier lado, como el Barney Love o el Hound Dog o A mí la verdad es que de lo que más me gusta como sonido, como grabación hecha para la posteridad de Elvis Presley, es la época de Jordaniers. O de Jordaniers. Ah, Jordaniers. Los Jordaniers. Sí, bueno, eso es del principio. Es que en el disco viene escrito de Jordán. No, Jordanaires. Los del Jordán. Jordanaires. Del Jordán, sería eso. Los Jordaniers. Ahora miramos porque me parece que no. Los Jordanes. Jordanaires. Jordanaires. Pero con Jordán, que llamaban así. De Jordán, eso. Sí, sí, sí. Esa época es la de Old Sucap. Old Sucap, efectivamente. Son todos los temas. Sonido, macho, que es que no se supera. Año 56-59. Es un sonido salvaje. La época que más me gusta Elvis es un poco la decadente en los 70. Bueno, para mí hay dos. Espera, ¿de aquí cuál? Cuando hacía el con ello igual, de la Creedence. Para mí hay dos épocas de Elvis que son la polla. Una, la que dice Álvaro, que es de los comienzos, año 56, sí, más o menos. Sí, antes de ir a Alemania. Los inicios, efectivamente, antes de la mili. Y luego, a partir del año 60, de Las Vegas. Ese trozo del 60 al 72, que también me parece genial, de la época del Madison Square Garden. Ya al límite del show, pero sí. Luego ya se devora un poco, ¿no? Sí. Ya ahí, degenera. La primera es la que. Bueno, yo a lo mejor soy más. Degenera dentro de su genialidad también. Porque yo creo que Elvis gusta a todo el mundo. Que ya, una vez que oigáis este programa, vamos a hacer como hace muchas radios. De las normales. Nosotros vamos a hacer algo de normalidad, por fin. Votar A, B o C. En la época dorada del Álvaro es la A, que es la primera. La de, yo sí, yo la primera. No, la de los Jordanes. Sí, sí. Los Jordanes. Sí. La vieja, la clásica. Antes sí. De la mili. El Emilio dice, digamos, el intermedio. Sí. Y yo apuesto más, sería la B, y yo digo la C, que es un poco ya la parte decadente, pero cuando atentaba versiones de Tony Joe White, de la Creedence. ¿Me explico? Hablo yo del 74, 75, 76. Incluso de los Beatles. Yo me mantengo en la Digamos que hay las tres partes: el principio, intermedio o final. Ahí está. Pues venga. Así que, no, porque si la gente se anima, así vemos cómo opina la gente también de algo que a nosotros nos gusta, como estaréis viendo. Y creo que, pues mira, porque para qué vas vale, a votar. Vale, si ya está, sí. ¿De qué equipo eres o qué partido? ¿Qué es lo de siempre? Nada, dicho, venga. A ver qué época de Elvis es la que más os gusta. La semana o el programa siguiente ya diremos los resultados. A ver si alguien contesta. Porque igual de cada uno ya toma por culo. Ahí va. Bueno, la policía. Bueno, esto era como. Esto es en directo, ¿eh? Esto. Bueno, ¿metemos música o qué? No, lo que pasa es que, como sí, estamos en directo, sí, pues no, cortando, se puede, no se puede parar el asunto. Bueno, la liado. Entonces, bueno, música, vale. Maestro. Así que, maestro. Venga, claro. Preséntalo. Cambiamos de tercio, vamos un poquito a un poco el country moderno de Toby Keith. Y esto es patriotismo americano puro. Courtesy of the Red, White, and Blue. Red, White, and Blue. American girls and American guys, we'll always stand up and salute. We'll always recognize when we see old glory flying. There's a lot of men dead, so we can sleep in peace at night when we lay down our heads. My daddy served in the army. We lost his right eye, but he flew a flag out in our yard till the day that he died. He wanted my mother, my brother, my sister and me to grow up and live happy in the land of the free. Now this nation that I love is falling under attack. A mighty sucker punch came flying in from somewhere in the back. Soon as we could see clearly through our big black eye, man, we lit up your world like the 4th of July. statue. Liberty started shaking her fist, and the eagle will fly, and it's gonna be here. When you hear Mother Freedom start ringing her bell, and it'll feel like the whole wide world is raining down on you. I brought to you courtesy of the red, white, and blue. This big dog will fight when you rattle his cage, and you'll be sorry that you mess with the U.S. of A. 'Cause we'll put a boot in your ass, it's the American way. Hey, Uncle Sam, put your name at the top of his list, and the Statue of Liberty started shaking her fist, and the eagle will fly, and it's gonna be hell when you hear Mother Freedom start ringing her bell, and it'll feel like the whole wide world is raining down on you. I'll brought to you courtesy of the red, white, and blue. Kate, y ese cortesía de rojo, blanco y azul. Sí, porque lo que hemos hablado ya más programas, el patriotismo ahí es real. Aquí siempre aquí no existe. Hemos tenido la lectura, lamentablemente la lectura, no existe. La lectura inmediatamente al revés, de que se ha relacionado el patriotismo con el facha y esa gilipolle de y el juego que seguimos teniendo, porque lo vemos ya todos los putos días de izquierdas y derechas, cuando vivimos una sociedad de consumo donde te interesa consumir. Y la ideología va vertida a tener pasta, o sea, claro, no. Entonces es un engañabobos que, bueno, ya estamos ya un poco hartos de hablar de ello, pero bueno, como tenía que salir el tema, pues lo sacamos. Así que punto pelota. No tengo ganas de hablar porque estoy en una política personal de que cada vez me tiene que afectar menos la gilipollas de los demás. Así que paso, aunque podéis opinar de lo que queráis y de ahí picarnos aquí para hablar alguna cosilla, pero vamos, hablaremos de lo que nos salga de los ¡huevos! Ay, qué lento. De los mismísimos huevos. Porque estamos en la radio de la voz de la experiencia huevo. De la cadena del váter. Así que seguimos on the road. Un poquito más de carretera por mi parte y vamos con... A ver, ¿con qué personaje nos vas a deleitar ahora la oreja? El orejo. El orejo, iba a decir el orejo. Es que me he quedado medias entre el oído y la oreja. Pues vamos con un personaje que este es su segundo disco y con una banda cojonuda a sus espaldas. El nombre del personaje es Shooter Jennings y es el hijo de Waylon Jennings, que falleció hace un año, y su maravillosa mujer y otra pedazo de artista, la cantante Jessie Coulter, que tengo el último disco, después de 20 años ha vuelto a grabar. Aquí, como podemos poner tantas cosas, pues abarcamos lo que podemos. Sí, lo que estamos dando son pinceladas y, bueno, pues si queréis un especial o algo más concreto o más centrado de algo, pues no lo planteáis, ya veremos lo que hacemos, volvemos a lo mismo. Aquí decidimos de mesa redonda, porque la mesa es redonda, además. ¿Eh? Efectivamente. Sí, es como la del rey Arturo. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Pero bueno, macho. Colega. Vaya ejemplo para el palancas, tío, de verdad. ¡Ay, colega! ¿Esto qué? Vaya ejemplo para el palancas. Si hubiera una webcam, colega, sería de lo que se estáis perdiendo. ¿Qué coño haces con la bragueta, colega? Y yo, pues, esto... Esto... ¿Tanto te pone la cadena del bate? Pues a esto vosotros es igual, visual, esto no se puede explicar. A los tío. Demás igual, canallas. Tío. Ver un tío así con la bragueta bajada, macho. Anda, está levantando. Mira a la vecina, coño, es esto de ha sido un error. Le ha pegado dos fogonazos a la vecina, saca el níspero por la ventana y aquí claro, ha venido... Para decirle a la otra lo que te estás perdiendo. Mira. Bueno, pues. Lo que te pierdes por ser mi madre. con la música de el hijo de Waylon Jennings y Jesse Coulter, este tipo que se llama Sutor Jennings. Además, el nombre que le pusieron de pila es disparado, Sutter, o sea, disparo, Sutter. Sutter. Sutter. Es que aquí como lo decíamos, como no sale. No. Vamos, sureño, pero. Sud de disparo. Acústicamente suena como así. Sutter Jennings, y aquí está este pedazo de tema que da título a este segundo disco, El Rodeo Eléctrico, Electric Rodeo. Thank you. Wonder Genius ahí, un buen disparo, que se te cuela ahí el... Se te ha colado tú. Casi entraba. La verdad que nos tenéis que disculpar si os sale a los cojones, pues si menos da igual también. Y si no también, ¿eh? No, si pero no, que estamos aquí pues en nuestras conversaciones, porque esto, lo cojonudo, aparte de que esté quedando bien, porque está quedando de puta madre. Y además he traído un veneno matarratas de puta madre. Nos está poniendo y lo está probando nada más que el Jaime. Nos está poniendo en experimentación, porque yo creo que esto es una cosa grande. Come, Jaime, no te cortes. No, si ya no te coibas. Dale. Noto la afectividad de los berberechos. Ya vas notando. Los cojones, me recuerda a la... No penséis mal, que de verdad, que es una cosa... Cacahuetes con sabor a berberecho. Parecen garibolos de esos de cocido madrileño. La primera baza entera. Tiene un sabor, mezcla barbacoa, mezcla saladito, marinero. Con antenas y todo, tío, para adentro. Y esto es lo que tenéis, eso es lo que comen. Emilio, que estamos en la cadena del váter, estabais hablando ya cuchicheando. Qué poca seriedad. ¿Esto es lo que tenéis en las máquinas expendedoras esas, en las oficinas en las que vivís? Esto es lo que... Lo que os dan. Lo que nos dan. No. ¿Tú te acuerdas que hace un... pues no sé si un par de años o por ahí, o tres años, el CSIC se cepilló a un mendigo de esos ahí que estaba experimento que hicieron, sí. Bueno, pues de ahí viene esto. La idea. Las obras del mendigo lo trocearon. Habéis dicho, vamos a ver quién es el que tiene. Alguien conocido que esté un poco derivado ya. Algo, pues que pues no se pierda mucho. La habéis jodido, porque yo, más que una derivada, soy una integral. De complicado, de, digo. De este. A mí me sacas de raíz cuadrada o raíz cúbica. Ya, asumido, colega, que lo tuyo son los diafragmas pentatónicos. Bueno, seguimos con más música y vamos otra vez a los Pantanitos, ¿os parece? Venga, vamos. Esto es un grupo de bluegrass, son los Salmones Saltarines, Leftover Salmon, y digamos que son los aprendices de brujo de la Nibra Revival. Son unos bestias haciendo bluegrass, pero tienen también guiños a todo tipo de ambientes del sur. Y uno de tales pues es este Delta Queen. ¿Os acordáis de la banda? El Robert Robertson y compañía. Pues aquí están los Leftover Salmon haciendo un homenaje a la ciudad de New Orleans. Take a ride on a riverboat queen, all the way down to New Orleans. Take a trip across the Pontchartrain in the misty morning rain down to New Orleans, riding on the Delta Queen down to New Orleans, riding on the Delta Queen. Take a around the quarter of night, desire to hold plan till the morning light. Hard to believe in just what you see, how it feels when you're living free. Down in New Orleans, riding on the Delta Queen. Down in New Orleans, riding on the Delta Queen. Break it down, but to the Mardi Gras New Orleans. Strangest thing that you've ever seen. Nothing like it in the whole wide land. Some folks, they just don't understand. Down in New Orleans, riding on the Delta Queen. Down in New Orleans, riding on the Delta Queen. Take the ride on the Riverboat Queen, on the way down to New Orleans. Take the trip across the Pontchartrain, in the misty morning rain. Down to New Orleans, riding on the Delta Queen. Y después de Katrina, pues menos mal que el barrio, digamos, lo más antiguo es lo que menos desperfecto estuvo. Curiosamente, porque mira, es una estructura de madera, y pero el azote de la ruptura de los diques es lo que menos pilló. Bueno, pues seguimos y eso sí que se puede decir musicalmente, que ha resurgido de sus cenizas. Me corta el cuello lo que te dije. No, de eso estábamos Emilio y yo ahora. De sus aguas. Bueno, de sus vaya, aguas. Vaya. Me recuerda una de las escenas de O Brother, cuando las inundaciones, la riada, justo cuando le van a ahorcar al tío. El otro día me fijé, venían uno de estos periódicos gratuitos que dan en el metro, yo viajo en transporte público para currar, o sea que... Periódico de la mendicidad. Hay 18 ya, colega. El qué, el ADN, se llama un ADN, colega. Sí. Otro... Pero vamos, a mí me gusta... Yo los pillo, ¿sabes por qué? Pues me vienen de puta madre para encender la chimenea. Ah, chapo. Sí, sí, no, oye, os lo tomáis a coña. Y a mí me vienen... No he leído uno jamás. Y a mí... Pues jamás. Yo sí los doy un vistazo, pero a mí me vienen de puta madre... Ahí los llevo en la mochila. Sí, montas en el metro para llevarte los periódicos, ¿no? Para ponerlos en las encimeras cuando cambie una caldera, para de cara al cliente o cliente. Que joder, que tío más claro, limpio. Claro, vete más culto. Limpio, qué polla. Limpio. Limpio, si lo pongo para que no manche la encimera. Para que no, la carbonilla. Bueno, sabéis que hemos sido denunciados por Bruselas, ¿no? ¿De qué? No. Porque Gallardón se ha pasado con las obras de la M30. Han venido inspectores, no sé qué leches. Un cacho más, 28%. Eso veían en el periódico que no leemos nadie. Que atenta contra la no sé qué del ambiente y no sé qué. Entonces le ha metido una multita. Ese ha sido tú, ¿eh? Que tiene la mala fama. Salam aleikum. Bueno, pues hablando de este tipo de periódicos, al respecto de noticias que vienen y tal, pues venían en una página los premios Pulitzer de este año. Y la foto ganadora tenía relación con lo de la catástrofe del Katrina y casi todas. O sea, había... Y veías lo que veías y es que es fuerte. Pero vamos, de igual manera ocurrió unos meses antes en el sudeste asiático, lo que pasa que el tratamiento también es diferente porque ahí murieron unos turistas y lo demás... Como son chinos, que se jodan. Como que a los demás nos importa tres cojones. Bueno, realmente en Nueva Orleans... No, es que no, personalmente... ¿Quién se quedó? Pues los negros y dentro de los negros la canalla. Pero son el 80% o 70% de la población. Sí, pero se quedaron los más miserables. A mí hablo del significado. Los que menos tenían. Histórico musical. Porque el que tenía coche salía arreando. El que lo más tenía... típico, donde claro. El turista va a hacer la foto. Joder, ahora están hablando, y tenemos aquí la suerte, la gran suerte en España, de no tener ninguna puta falla, pero están hablando de que la falla San Andrés, joder, que en su día, hace 100 años que se ha cumplido el aniversario, tiene, a nivel estadístico y de cálculo, porque esto los geólogos tampoco se ha chupado el dedo, supongo que cierta, ojalá se equivoquen, pero están hablando de que en los próximos 30 años va a tener una situación similar. Pero vamos a ver, aquí somos ahora mismo cuatro tíos pensando. Bueno, o intentándolo, lo intentamos al menos. Pensar, pero yo es una curiosidad que tengo, macho. Un poco oxidado. Si resulta que se está evitando o se quiere evitar la muerte de humanos, de personas, y tú construyes una ciudad cuando no tienes ni puta idea de lo que hay debajo, la construyes y la primera baza que se produce un terremoto, la mantienes. Resulta que se te viene la puta ciudad abajo. Y la reconstruyes. Y la reconstruyes en el mismo sitio. Hombre, ahora hace más cálculos Un momento. Lo que tú me digas, Jimmy. No, pero digo que ahora las construcciones son diferentes. Hay que más, sí, que tal, sí. Tal, pero que son diferentes. Pero que estamos hablando de que hubo un terremoto en escala Richter de 7,8, colega. En lo hace que 100 tú años. Me es, quieras no, decir. Que digo que es una barbaridad. Con lo cual, esa falla potencialmente, cuando vuelva a pasar, es, va a ser la misma barbaridad. Que no hay tecnología de construcción que aguante una movida así. Pues que no voy a eso, coño. Porque han vuelto, trasládala. Vamos a ver. Trasládala, pero es que escucha, alrededor de San que no Francisco voy a eso. Oakland, San Diego, tal, y hay mucha baja que se, tiene una segunda casa ahí. Pero vamos que a ver. A ver, si me a ver si me dejáis exponer no, lo hablar, que yo quiero decir. Estoy pisando el micro. Efectivamente, vamos a ver. Me callo como una puta. Insisto una vez más. Si ahí, en ese sitio, se ha producido un terremoto donde tú no tenías ni puta idea antes lo que era eso, resulta que ya la técnica ha avanzado y no, sabe que, más que los terremotos se producen en las putas fallas tectónicas donde se juntan las placas y tal y cual. Bien, no, cualquier fallas, chaval de parbulitos... Te has dicho mal, Emilio, Álvaro, dilo bien. O las placas putas tectónicas. Fallas que mueven las placas tectónicas. Muy bien, por ahí. Hombre, donde rozan esas placas es donde están las fallas, donde se dice, bien. Pues ahí. Fallas o no follas. Ahí es donde, si no es ahora, dentro de 5 años, o dentro de 10, o dentro de 20, o dentro de 500. No, han hablado de 30 años, ¿no? De... Le han dicho que no, va a pasar. No, si es que si a da que igual. No, a que no lo digan, vale. Da igual, da igual. Es ahí donde va a salir el siguiente terremoto. ¿Entiendes? Bueno, mujer, entonces, por el sitio. Ahí va. Claro, era la que estaba, la única vía que tenías. Hijo puta. Entonces yo lo que digo es una más cosa, salado. Los señores ingenieros que, que yo qué sé, lo siento, que hacen las ciudades o que quieren hacer las ciudades, ¿cómo cojones vuelven a hacer la ciudad pues en el mismo sitio? Te lo explico, Álvaro, porque es una ciudad emblemática, que es la primera colonia que hubo en la costa oeste, la fundaron los rusos, un momento, emblemática es ahora. No, emblemática, ¿qué coño? La primera baza que se vino a puta la ciudad abajo. Al principio, a finales del siglo XIX. Correcto. No, pero se emperraron en hacer una ciudad. Porque ahí. Económicamente era el puerto logístico. Muy bien, cojonudo. Muy bien, pues ya está. Acá abajo tienen tres puertos más. Bien. Está San Diego. Luego tú me estás diciendo a mí que los que más saben de Estados Unidos, que son unos figurines, pensando. Saben menos que nosotros. Cuentan con eso, ¿no? Ya me lo estás diciendo tú. Saben menos que nosotros. Que tú y yo somos dos ignorantes de la vida. Sí, pero yo no estaba ahí, pero me conozco. Hacer una ciudad una y otra vez en el sitio donde, si hay algún terremoto, va a ser ahí. Va a ser ahí. Sea ahora o dentro de 500 años, bueno, va a ser ahí. Muchísimas... Y tú te emperras en hacer una ciudad emporio ahí, ¿qué quiere decir eso? Pues lo mismo que hay terquedades contra la natura. Como vale, pues yo. Entonces la ciudad de San Francisco en números rojos, porque lo que tenga esa ciudad lo voy a palmar. Pues, tarde o temprano. Ahora, pero hasta ahora lo en vidas, pero, en... pero ahora mismo la economía y la tradición y mil aspectos mantienen esa ciudad vigente porque interesa. Sí, sí, no, ahora mismo, interesa. Correcto. Cuando pase la catástrofe, todos las manos a la cabeza, pero bueno. No, todas las manos a la cabeza tontamente, porque ya lo estamos hablando ahora mismo aquí. Bueno, pero nosotros ahí no lo hablan ellos. ¿Cómo que no lo hablan, Jimmy? Bueno, ya ¿eh? Bueno, a eso me refiero. Tienes gente pensante porque que me apetecía, piensan 10 veces más que nosotros. Me hablar aquí. De este puto tema. Ahí, ahí. Pasémoslo a España. O sea, ¿qué sentido tiene que una cosa que la quieren llamar Euskal Herria, que me río, y te lo digo con mis dos cojones. O sea, el tema del separatismo. Otegi, prepárate que va el Jimmy. Ahora te toca a ti, hijo puta. Porque si lo metimos con el Gallardín Gallardón, hoy toca Otegi no tegón. O sea, un menda colega que no va a juicio porque tiene un resfriado que luego es una neumonía. La tos. Cobarde maricón, hijo de puta. Que no pasas porque tienes miedo. Porque esa es la puta palabra. Tienes miedo a que te metan donde deberías estar. Porque está lo vinculante. Si la ley se puede cambiar cada día, entonces cada vez que cambien los partidos, cambiarán las leyes y cada día viviremos a capricho de quien nos manda. Yo es una absurdez. Yo pero a lo que voy, a lo que directo. Otegi no tiene miedo. Lo tiene más claro que la cara, por eso, está protegido como un mafioso tal cual es. Y punto pelota. Si están vendiendo bonos de 60 pavos para financiar ahora, para no salirse del rollo, del rollito del otro, de los clavos de los zapatos. O sea, que es una cosa penosa lo que nos está pasando. Pero a lo que voy, ahora se está el tema delicado de todo esto, que hagan lo que quieran con su País Vasco. Esos son ellos. Si manipulan a la gente que vive y consigan que opinen como ellos, pues que lo cambien. Pues se separará de España, pues mira, pasará. Pero lo que no entiendo es ya una cosa que tiene más vigencia histórica, que es el Reino de Navarra, colega, que quieran quitar a los navarros. La cosa que tiene los feudos más antiguos casi de la historia de esta península. Sí, sí. No me tengo los cojones. Entonces, que vamos por eso digo contra natura, porque no tiene sentido común. Entonces, no, simplemente es la deformación quería hacer de la quería hacer el puto guiño para que la gente piense un poco de que no es cuestión de que el otro que vende el trigo igual para engañar diga que madre mía, Dios mío, no, es cuestión de decir, a ver, entonces ¿qué queremos? O sea, España, ¿tú qué eres? Entonces yo de Vallecas, yo de Cuatro Caminos, yo pues así la afinamos así, de Guatroca. Pero sí, pero que como se mantiene, colegas, y desde el siglo XIX se unifican los países precisamente para que haya algo sostenible económicamente y que todo el mundo más o menos viva. Por eso. Es que yo alucino. Entonces, viendo esto, por eso la extrañeza tú con lo del terremoto. La aplico yo a que me meta en política, que tampoco es un tema que, porque lo que decía antes, cada vez quiero menos. Sí, no, hay cosas pero históricas ¿esto cómo se entiende? Ahora mismo la norma humana básicamente lo que tiende es a la unificación. Joder, pues excepto eso es en España, que lo que tiende es a la disgregación. Estamos en la Unión Europea, somos incomprensible. Europeos. Vamos a ver. El ejemplo lo tenemos, aunque no tomemos ni puta nota de bueno, nada. Bueno, y lo de Cataluña también, pero eso es la pela. Exacto, eso es más la pela. Nada más que en lugar de estar en el Amazonas y ser un poblado de 80.000 personas, pues resulta que estás en Navarra y eres un principado de 200.000 o 300.000 o lo que tiene una economía allí muy saneada, colega. Quiero decir que es realmente hay empresas de puta madre pero funcionan muy bien. Te quiero decir que realmente son una minoría donde solamente se habla el euskera. Ah, no, pero digo que en el Reino de Navarra no se habla euskera, en el Reino de Navarra se habla por castellano. Por mucho que queramos, fíjate, el gallego, que quizás pero es el más extendido, si es una palabra que catalán, se inventa... ¿Cuántos son los que hablan el gallego? Tiene un vocabulario ¿cuántos tan escaso? ¿Cuántos son los que hablan el catalán? Espera. El vasco yo es puedo, un pequeño grupúsculo. Yo te a eso puedo, me refiero. Te puedo el vasco tiene un vocabulario tan pequeñamente estrecho que cuando no hay una palabra que tal, buscan la semejanza con la del castellano. Y le ponen una K, un ruac, un ruac, un gruc. Bueno, como las urracas parlan chinas. Bueno. Y tío, el que pueda hablar de este tema tendría que ser lingüista. Pero para vamos empezar. A ver, mira, aquí Jimmy, hablamos todos de esto, pero Jimmy, el que sabe idioma es el lingüista. Si eso no, eso vale, vamos a ver. Si eso es como los bichos, coño. Nos emperramos en salvar bichos veo, que están condenados lo veo a morir. Es absurdo. La mentalidad de ese nacionalismo extremado lo veo absurdo. Claro. Y ya, no, pues sí, vamos a dejar de hablar de esto. Hombre, yo puedo. Álvaro, nos vamos a México. Vámonos a México. Primero piso yo y luego atacas tú. Un poquito de cantinita. Bueno, pues yo voy a poner a una si versión, deja efectivamente, de un gringo que se va a México, un forajido que se escapa y los últimos días los despacha a México. Un poquito el recuerdo eso, el guiño al grupo salvaje de San Peckinpah. Aquí joder, está el guitarrista que falleció en el año 93, una maravilla, y su único disco solitario, el guitarrista de la Marshall Tucker Band, Toy Caldwell, y este México. I'm okay. I'll cross the border at El Paso after dark. So far, everything is going well. Mexico is at the end of the line. After Mexico, the next stop's hell. Te toca pisar ya la frontera. Se nos iba el santo al cielo. Es que encima, como hemos hecho el tinglao y de ser cuatro patas, estamos en dos diálogos. O sea, está sonando un tema y aquí el Álvaro con el Emilio, raca, raca, raca, raca. Y yo con el Pepe, raca, raca, raca. Y esto es ya cuestión de hacer apuestas. ¿Quién reaccionará y bajará y se dará cuenta justo cuando acaba el tema? Hoy, ahora ha sido yo, presumo. No, bueno, si aquí... Pero Álvaro, en México este es para pasar a México, así que te toca. Sí, no, ahora mismo pasamos a México. Pero pasamos a México, como digo, con una... Los que estamos un poco pasados, me parece que tiene nombre y apellido. Con una rancherita también muy... Colega, me estoy despeinando. Muy tradicional y muy clásica. Esta es otra de las clásicas, pero clásica, clásica, clásica. ¿Quién no ha cantado este tema? Soy como el viento que corre. En jaula aunque la jaula sea de oro, aunque dejar de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Como había visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Me siento un sol y el mundo me importa nada. Luego despierto y me reo, luego despierto y me reo. Soy mucho menos que nada. Y en este mundo, como la pluma en el aire, sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Como había visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Haz lo que quieras, estás en tu casa. Ahí te doy la razón, ahí te he visto así de cabeza. Marito. Hemos descubierto dónde está el estudio, de la cadena del váter. El estudio. Bueno, vamos a ver lo más. Esto es como los laboratorios siniestros. Estamos en Radio La Voz de la Experiencia. De la cadena del váter. Eso sí suena como de esos tiempos. Los vecinos dirán, vaya tribu. Sí, no, mira, cuando... Joder, con el vecino ya de abajo. Unos cuantos años en la comunidad. Pero cuando entré en la comunidad... Pero si eres el presidente, ¿no? Esto parece lo de la película, se pone en la tele. Cuando entré en la comunidad, pues fíjate, con el banjo, con la guitarra, con el violín, con lo del ampli... Tenías coro gratis, tenías, no digas, tenías, no, tenías, todos los vecinos bajaban a hacer el coro. Tenías fama de tu bajante. La verdad es que fue un poquito de shock para los vecinos y tal, ¿no? Y, joder, al principio todos muy educados. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Es usted el nuevo inquilino? Pues sí, no, inquilino no, soy el propietario. Ah, es el propietario. Yo inquilino. No salga usted lío ni se amontone. Esto está en propiedad. O sea, no jodamos. Es que varía el tema. Exacto. Como se dice en México, sesguese. Déjeme pasar. No se apure. No se avientoso, sesguese. No se me subleve. Y entonces me decían, ¿y es usted el que toca la guitarra? Pues sí, soy yo el que toca la guitarra. Pero toqué a otras horas, no a las 3 de la mañana. ¿Es usted el que toca el violín y tal? Pues sí, soy yo. Y tal. El mismo. Eso al principio. Qué majito. Qué simpático es usted y tal. Eso al principio. Cuando ya me cogieron el aire, que bueno, ya vosotros que estáis aquí me conocéis, en plan bluesero, en plan rockero, en plan celta, el violín, la guitarra, el banjo, ya. Al final ya hacías corrillo en la escalera. Por aquí, por el patio. Se asomaban por el patio y me llamaban. Álvaro, dime, ¿qué? Toca oye, otra. Esa que hace tururú, tirirí, tororó, vale. Ahí a ensayar y todo. El vecino viene salió bajista, uno que de repente dijiste, coño, aquí contraataca. ¿Te acuerdas? Sí, aquí arriba. Ahí de arriba. Uh-huh. Vamos, que esto es como las narillas, todas las buenas se pegan. Con los años que lleva, antes, ahora ya cobra entrada, Efectivamente, a veces que cualquiera. Bueno, y para ver la mezcla con cadena del váter, esto ya no sería entrada. Esto sería pues como lo de los chinos, los rubines en China. Ahora, cuatro vatos, oye, ahora que llega el buen tiempo, las ventanas están abiertas y tal, y de pronto aquí en el patio este se oiga el bramido del bate. El Patines, el Antonio, el cura, el Pepe. No sé qué dirá la. ¡Del bate! No sé lo que dirá la que le dije. Se ve aquí la mara de punto junta, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, yo voy a seguir con mis clásicas. R, majo. Esta es una clásica no conocida en España, pero una clásica allá donde se cante en México, sobre todo en México. Oye, un inciso, Álvaro. Dime. ¿Y qué opina Pepe de todo esto? ¿De qué? De esto en general. ¿Esto qué te parece? El Pepe está educando al Palancash para hacer sus fechorías. Joder, como este video. Aquí tiene al padrino, todavía le queda, todavía le queda. El Pepe es muy pequeño. No, pero ha sido pequeño. Muchacho, ha sido muy explícito porque se ha callado. O sea, está alucinado. De momento está aprendiendo a bucear. Está alucinado. Efectivamente, para preparar el escape por las alcantarillas de Madrid. Luego le enseñará a diferenciar el rojo de rubí al verde de la esmeralda. Yo creo que el Pepe, como está plan, está un poquito apalancado. No, sin segundas, no os conocéis mucho vosotros, por eso es lo curioso. No, yo le conocí la noche que fuimos a... ¿La has visto tres veces de borrachera y eso? No, la noche que fuimos a... que estabas pinchando tú ahí. Rebel. Hay una movida que si esto gusta y tal, pues un día nos podemos ver las jetas y tal y... En un garito donde, además, la movida ya no sería de poner música. Yo ya me monto yo. Espera un momento, antes de decir el nombre del garito, garantízanos la cerveza gratis para nosotros. Porque si no, no hay nombre. No hay cerveza, hay un barril, es profeso para ello. En ese caso, los micros son tuyos. ¿Has visto los anuncios esos de Buckler? Sí. Que salen los vikingos raptando a Alonso y lo ponen a competir y tal, todo para decir 0-0. No, esto es 100% proof. Con toda su nicotina. Una fiesta Jack Daniels. Pues ya está. A los que os guste. Bueno, primero vamos a ir despacito y primero que nos escuchéis y nos digáis lo que pensáis y si gusta, pues iremos avanzando. Esto es como la carretera, por eso se llama el programa Carretera y Manta sin fin. Sin fin. La manta, la sin fin. La manta Madrid, va a irte a Albacete, coge la manta y vete. Ya sabes, bueno, pues el que más larga la tiene, más onda la mete. Pues como os decía, esto aquí veréis es... que aparte de cine es restaurante popular. Esto es una ranchera clásica, una canción clásica dentro de México. Cualquiera que la oiga y que sea de allí enseguida la reconocerá. Y para aquellos que no reconozcan la letra, es brutal, porque una de las estrofas dice que la casa era colorada. ¿Y? Y estaba recién pintada. Dice, porque es que matan a una tía, ¿no? La cuestión es que la tía es muy muy afrendosa, como dicen, y entonces no acepta bailar con uno, con otro, tal, total, que la pegan dos tiros. Es un putón verbenero. No es que sea un putón, es que allí son muy machos. Y la tía Puritito baila, se dice que no, pum, pum, dos tiros, pues fuera. Una percha. Exacto, entonces, total, que la matan y tal, ¿no? Y dice que la van a enterrar y eso, ¿no? A la pobrecilla. Por lo que veo, el mexicano es el único que entiende a la mujer, ¿eh? Correcto, he visto, a tiro limpio. Estás creando una fama de una y eso en particular de cojones. Te van a meter una denuncia que te vas a cagar, la feminista. En el próximo programa. El próximo concurso será. Prometo ensalzar la figura de la mujer. ¿Cuántas mujeres adoran a Álvaro? Me estoy ganando una fama de cojones. Pero es que somos muy machos. Puritito, man. Total, ¿qué dices? Al final no nos vas a contar la historia. Que la casa era colorada. Qué tiempo para todo. Y estaba recién pintada. Dice, la casa era colorada y estaba recién pintada. Y dice, con la sangre de Rosita le dieron otra pasada. Eso me recuerda, y hay que localizarlo, Emilio, que es tu campo. Hay un rockabilly que se llama Hazel Hutchins. Y tiene un tema que dice, voy a colocar la cabeza de mi mujer que se la acabo de cortar. O sea, ahora la movida toda de celos. Bueno, ahora... ¡Qué simpático! Hay que localizarla. Se está poniendo es un duro, sí, la verdad es que nos estamos ganando al público femenino a pasos agigantados. Oye, eso, ahora hablamos de récord. Y mi gente decía, ¿y yo? ¿A dónde bajo esa pistola? Y decía, a reventar la cabeza a mi mujer. Sí, como el corrido ese que pusimos, que decía, con esa pistola tanto. O sea que... Una cosa es el mensaje y la música puede ser buena. Sí. Y el mensaje, bueno, todo tiene a veces su lógica, porque siempre ¿por qué? Si hay una versión, solo hay una. Si hay dos, hay dos. Entonces siempre hay que contrastar. Así que analicemos primero el contenido musical de lo que nos pone Álvaro. ¿Qué se titula? Este corrido, no lo va a decir. No, este no. Corrido es la historia de esta tía y tal, que espero que os guste. Y eso. Ahí, dame un poco más de rojo. Y bueno, pues. Para tapar el conchón. Atento a la letra por estrecha, que. No tiene, mira de, cómo termina. No tiene desperdicio. Ahí les va. Ah, bueno. Alvires la mataron por desairista. Año de 1900 presente lo tengo yo. Que en un barrio de Saltillo Rosita Alvires murió. Rosita Alvires murió. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa que a mí me cuadren los bailes, que a mí me gusten los bailes. Hipólito llegó al baile y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. ¡Pobre Rosita! Mira, Rosa, por desairista te van a matar. Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. Echó mano a la cintura y una pistola sacó. Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio, no más tres tiros le dio. Rosita le dijo a Irene, no te olvides de mi nombre. Cuando vayas a los bailes, no desprecies a los hombres, no desprecies a los hombres. ¡Ay, Rosa, por su culpa estás muerta! Hipólito, viejo matón. Ave María, pero qué tragedia, oiga. El día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De tres tiros que le dieron, no más uno era de muerte, no más uno era de muerte. La casa era colorada y estaba recién pintada. Con la sangre de Rosita le dieron otra pasada, le dieron otra pasada. Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al Creador. Hipólito está en la cárcel dando su declaración, dando su declaración. Brutal. O sea, menos mal que lo que no sale en off es estamos no off. Oyendo mexicano y hablando de Cuba y de negras y en pleno pajote fumando puro y escupiendo a la tinaja. Madre de Dios, es que se ven cosas en el mundo. Bueno, como ahora somos tenemos una mezcla de culturas tan acojonantemente grande y por otro lado a veces absurda, porque también se ve absurdo. Bueno, venga. Bueno, el siguiente clásico y ya le damos paso a Emilio para que ponga aquí lo que haya traído. Esta es otra clásica, aunque tampoco se conoce mucho en España. He puesto varias que son clásicas para nosotros, para los españoles. pero estas dos últimas pero no son españoles. Tan clásicas. Los de Cataluña los no españoles. Son tan clásicas para los españoles. Sin embargo, Enrique, cualquiera que oiga estos temas, pues sí que lo va a reconocer. Sobre todo si habéis visto una película que se llama Los tres entierros de Melquíades Estrada. Que es nueva. Sí, es Tommy Lee Jones, que se ha metido a director y ha hecho la primera con 50 años que tiene, 40, 80 o 60, no sé cuánto. Sí, muy buen actor. A mí sí me gusta, tío. Realmente me gusta. Bueno, pues se ha metido a director y ha hecho una película con la temática de los guardias de frontera, de aduanas, de los mojados. Y las patrullas que hay ahora mismo en patrullas fronterizas. En México, sí, sí, ahí. Que van a cazar. Y trabaja el Dwight Yoakam, tío, es acojonante. Trabaja está el Dwight Yoakam. Se está quedando calvo, lo hablábamos antes. Efectivamente. Bueno, pues toda la película suena. Yo sé porque eran guaperas del country en los 90. Sí. Yo le vi y tuve la suerte de verlo en Madrid, tío, en la Plaza de las Ventas que tocaban Dwight Yoakam de Televisión. Solamente estuvo media hora, pero lo disfruté. Era mi cumpleaños, quedé con el JP, lo dejo en el sombrero, nos juntamos 30 sombreros en primera fila. Y poco más, y como tocaban luego los Pretenders y los Sudos, pues como que la marabunta no iba a ver al claro, Dayuaca. No, claro. Vi, era mi cumpleaños, tenía la cartera llena, vi al Dayuaca en JP, nos fuimos y acabamos en un garito que no conocíamos en el barrio del Pilar que se llamaba el Western Cowboy, que nos lo pasamos de puta madre. Y corrió la limonada. Pero bueno, pues a lo que voy. Esta película de... No era el inciso de decir que la calva no lo digo porque me importe que esté calvo, ¿no? Sino que ver a alguien que está de moda por tal, pero como músico, colega, sigue grabando y un 10. De todas maneras, Jimmy, tú también eras un galán cuando yo te conocí. Sí, me destroza un poquito. No, la verdad es que lo que decía antes, digo, el Buffalo Bill auténtico es el Pepe. Bueno. El bigote perillado es clavado. Físicamente la gente que no me conoce más por ejemplo en el Commander Cody me han visto que me ha dejado también Commander Cody el mostache y la perilla así alineada un poco a mí me deja lo que me sale lo que te sale de los huevos y de la cara pero como nunca lo había hecho a mis 40 y poco. No de datos. Yo voy a pensar los cojones. Mira, si somos de la cadena del váter, yo era Lola Flores se murió y no dijo la edad. En su puta vida. O sea, que tú tampoco. No, pero es para que hagan analítica los que no se empiecen a espiar. Porque bueno, que se nos va la olla de lo que está. No, se me va. A la que vamos. Es que digo que Buffalo Bill, pero yo, efectivamente, el Jaime no ha cambiado, me he estropeado, pues eso, yo aparezco el Doc Holliday. Medio tiñoso. Bueno, la cuestión es que eso, que iba a decir que esta es una clásica y es una clásica para, sobre todo, para la gente mexicana o aficionada a este tipo de rollo. Como y tú. Que curiosamente, en la película esta de Melquíades Estrada, los tres entierros de Melquíades Estrada, que ha hecho el Tommy Lee Jones, que estaba diciendo. ¿Pero esa película la han pasado por cine aquí en este país? Hace poco que la han estrenado. Pues no lo sé si la han estrenado o no. Ah, la han estrenado. Pero bueno, es reciente, te estaba diciendo que es de un año. Pues ahí hay un tema donde el ciego tiene un papel cojonudo, bueno, porque es un ciego que dice, bueno, le voy a pedir un favor y tal y cual. Y bueno, después de muchas correrías, llega el Tommy Lee Jones a un sitio donde está un ciego y tal. Y dice, ¿y cuánto tiempo lleva aquí? Dice, pues llevo ya un montón de tiempo aquí, un montón de meses. Y porque tengo un hijo, pero que el hijo me visita cada mes. Dice, pero llevo ya 3-4 meses que no me visita el hijo. Y me dijo que tenía cáncer. O sea que seguro que la palma, porque ya mi hijo no viene. Bueno, pues nada, ¿y de qué vive? Pues tengo algo almacenado ahí y tal, y lo que, en fin, poco más. Total, dice, bueno, pues nada, el Tommy Lee Jones sigue su camino. Y cuando se despide del viejo este, el viejo está oyendo una radio. Dice, ¿le gusta a usted la música? ¿Cómo hablan los mexicanos? Se lo dice en inglés, ¿no? Y dice el Tommy Lee Jones, dice, sí, sí, me gusta mucho. Dice, no entiendo lo que dicen. Dice, pero me gusta el acento mexicano. Dice, y estaba sonando, curiosamente, el tema que vamos a poner en este mismo instante. Y que espero que os guste tanto la película como el tema. Caí de la nube que andaba como a 20,000 metros de altura. por poquito que pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perfuda que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perfura que en mi cara me supo engañar. Chimpum. Ahí estaba. Ese más rápido que una flecha. Una canción clásica, pero clásica donde las haya. La y ya te digo, sonaba en esta película de Tommy Lee Jones. No, pues yo no la he visto y la quiero ver, porque lo que estábamos hablando, Emilio y yo, que al final estábamos hablando de cine los cuatro, tío. A dos bandas. Un estéreo. No, seríamos cuatro locos hablando con la pared. Eso para grabarlo. Un estéreo espantofónico. Eso para grabarlo. Esos que ponían estereofónico y ponían así como si fuera. Cuando empezaron a salir los estéreos, salían esos discos que ponían estereofónico y parecía que así. ¡Wow! No, la voz de su amo, ¿no? Eso el de la voz, sí, del perro. He vendido Telefunken tiene un logo estéreo que es la primera S, es muy grande, y luego y va menguando a lo largo, sí. Y por debajo igual, o sea, por un lado es cóncavo, bueno, por el aquí otro cuando convexo. hablamos, y es la letra, la palabra estéreo, y se estrecha justo en el centro. Muy estéreo, una radio estereofónico. Sí, es del año 59, que es estéreo. Sí, pero ponía eso así, un sonagrama, sí. ¿No? Si es que realmente antes se cuidaban más las cosas, tío. Era más de... Muchísimo era, más. Era, es que muchísimo. La vida hablamos, era de otra manera. Hablamos, era... por ejemplo, era el tema de... el mundo analógico que hemos conocido. Claro. El salto que ha habido a lo digital, que yo personalmente considero que salió ganando, porque incunables, que igual me costaron una pasta, pesando 180 gramos, o sea, el vinilo de verdad, el vinilo auténtico, sí. Porque luego hubo la época de los remasterizados de ese vinilo que parecía plastilina, colega. Que lo pones al lado de un radiador y... Se derretía, tío. EPP, que tú tenías ahí una tira al lado y decía, joder, se me han deformado un poco. Este también tenía un montón de vinilos. No, también. Este es un coleccionista nato, colega. Sí. Este me lo encontraba en la feria del disco y peleándonos al final. Hostia, yo me acuerdo mucho... No, una polla, pidiéndole yo préstamos. Ahora... EPP, déjame 20 talegos. La última vez que nos veamos, yo sabe cuándo, te lo devuelvo. La última baza fuimos de... compra los dos, él y yo, joder, macho. Oye, típico, como si no nos conociéramos, tío. Típico, espalda con espalda, cada uno mirando el cajón. Y el tendero mosqueado de estos dos que han entrado juntos. No se hablan, no se miran, no se dicen nada. Él mirando lo suyo, lo que viene a robar la tienda, está haciendo el paripé. Qué desastre. Bueno, Emilio contra Ataca. Venga, ahora. Le toca al Emilio. Vamos a bajar un poquito el ritmo. Esto es como una partida de dados, cuidado. Sí. Y vamos con un. Ahora le toca la tranqui. Sí, ahora viene la. Que viene el espíritu. A ver. El espíritu de las puertas. Un rodeo man que se llama Chris Ledoux. Chris Ledoux, eso es totalmente Cajun. Cajun. Muy bien. Hola, buenas. Hola. Hombre, ¿qué tal? Con. Aquí visitas. Antes no creíais que estábamos en una casa, pues es verdad. Pues es verdad, es una absolutamente. Casa. ¿Y quién coño la ve? Ahí estamos. Bueno, pues Chris Ledoux con un tema suave, pero a la vez muy fuerte, y se llama This Cowboy's Hat. Y yo me quito el sombrero. El sombrero del cowboy. There's always been groups of people that never could see eye to eye. But I always thought if they ever had a chance to sit down and talk face to face, they might realize they got a lot in common. Well, I was sitting in a coffee shop, just having a cup to pass the time, swapping rodeo stories with this old cowboy friend of mine, when some motorcycle riders started snickering in the back and started poking fun at my friend's hat. And one old boy said, "Hey, Tex, where'd you park your horse?" A friend just pulled his hat down low, but they couldn't be ignored. One husky fella said, "I think I'll rip that hat right off your head." That's when my friend turned around, and this is what he said. "You ride a black tornado across the western sky, rope an old blue norther and milk it till it's dry. Bulldog the Mississippi and its ears down flat. Long before you take this cowboy's hat. Now, partner, this old hat's better left alone. See, it used to be my daddy's, but last year he passed on. My nephew skinned the rattler that makes up this old hat band, but back in 69 he died in Vietnam. Now, the eagle feather was given to me by an Indian friend of mine, but someone ran him down somewhere around that Arizona line, and a real special lady gave me this hat pin. But I don't know if I'll ever see her again. You'll ride a black tornado across the western sky, rope an old blue norther and milk it till it's dry. Bulldog the Mississippi and its ears down flat. Long before you take this cowboy's hat. Now if your leather jacket means to you what this hat means to me, then I guess we understand each other and we'll just let it be. But if you still think it's funny, man, you got my back up against the wall, and if you touch my hat, you're gonna have to fight us all." Well, right then I caught a little sadness in that gang leader's eyes, and he turned back to the others, and they all just kind of shuffled on outside. But when my friend turned back towards me, I noticed his old hat brim, well, it was turned up in a big old Texas grin. "Ride a black tornado across the western sky, rope an old blue norther and milk it till it's dry. Bulldog the Mississippi and its ears down flat. Long before you take this cowboy's hat." Ahí estaba Chris Ledoux y ese This Cowboy Hat. Cojonudo, ¿eh? Un temazo. Efectivamente, ha relajado el asunto. El Mago Negro nos ha pasado de refilón, ¿eh? Cuidado. Ha relajado el asunto. Y es de esa misma caja, pero seguimos, bueno, no importa. Por estos lares. Bueno, ahora vamos a. Cadena de Bácer. La 19. Ah. 19, si no la dice, 19. No se mueve. In Vietnam was 19. Así que seguimos en Carretera Sin Fin. Cadena del Bate. Sintonía de Radio La Voz de la Experiencia. A Radio La Voz de la Experiencia. Cadena del Bate. Y hoy somos cuatro patas para la mesa. Para un banco. Seguimos. Bueno, pues ahora tenemos preparado un tema. Un pedazo de tema. Este sí que es un auténtico clásico. Y me quito el sombrero, vuelvo a decir. Se llama American Pie. Y es de el típico de Don McLean. Pero en directo y con Garth Brooks. This is a big moment for me. I get to meet a man that pretty much has been a very huge influence not only on me but mostly on my music. Since I was a little kid, I have loved this song. We've traveled the world and sang it. Tonight it brings me great honor to sing this song. I hope some people remembered it. I hope you liked it. I know you like the song. I just hope you like this version of it. And feel free to sing along if you need. Long, long time ago, I can still remember when he used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and me. They'd be happy for a while. February made me shiver. With every paper I delivered, bad news on the doorstep. And I couldn't take one more step. And I can't remember if I cried. Read about his widowed bride, but something touched me deep inside. The news I we were singing by. The Bible tells you so. Do you believe in rock and roll? Can music save me your mortal soul? Teach me how to dance real slow. Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Up truck, but I knew I was out of love the day the music died, and we were singing bye bye Miss Mary goodbye. Drove a Shannon to the levee, but the levee was dry. And good old boys was drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die. This will be the day that I. Ladies and gentlemen, it's a great honor and a great privilege, Mr. Don McLean. Yee-hoo! Sing the chorus again. Bye bye. this American pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys are drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Oh, and there we were all in one place, a generation lost in space, with no time left to start again. So come on, Jack, be nimble, Jack, be quick. Jack Flash sat on his candlestick card. Fire is the devil's only friend. Oh, and as I watched him on the stage, my hands were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan spell. As the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing, bye bye this American pie. From the 7 to 11, but the levee was dry. And good old boys was drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Well, I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. And I went down to the sacred store where I heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. In the streets, the children screamed, lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. Church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, why, they caught the last train for the coast the day the music died. New York, we want to hear just you guys singing. We were singing, bye bye this American pie. Oh, my Chevy, singing, this'll be the day that I die. Don McLean! Thank you, Gert! America loves you! Pues ahí estaba... ¡Qué terrible! Joder, está quedado perfecto, ese, no nos ha pillado el toro. Ese clásico... ese clásico American Pie, Garth Brooks y Don McLean. Bueno, ahora vamos pues con otro, ya, si, ya es, no, que, no, si no, es que lo mío es lo clásico, Pate, ¿qué voy a decir? ¿Qué quieres que? Pues otro clásico. Tan ricamente. No nos queda mucho también. Otro clásico, y este es otro temazo, Lynyrd Skynyrd, I Got the Same Old Blues. Señor Blues, joder, colega, hoy estás clásico de... Estoy sembrado. Pero muy bien, me quito el sombrero por tercera y vez. Y los calcetines. No, porque ya, porque ya saldría la competitividad con las... ¿Cómo se llama? Con las mofetas. Y no sé, yo creo que gano hoy. Bueno, pues sí, vamos a hacer... Pero vamos a ir despidiendo... Una despedida y yo voy a demostrarle a Pepe de que aunque tengan pinta de tipos de cualquier subgueto de Chicago, de Nueva York, hip-hopianos de hip-hop. Aquí vamos a ver a un personaje que... ¿Qué número? Hip-hop en Asturias. El que te salga la polla, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, elige. Me da igual. El 4. Sí, sí, es para que... Vamos a ver si es verdad que eso no es hip-hop, porque con las pintas que tienen... Sí, las pintas es una cosa, pero lo que hacen... El personaje se llama Robert Randolph, es un steel guitar especial, sí, hombre, tiene hombre, un steel guitar hombre. Particular, porque yo si tiene... veo la foto no me compro el disco, ¿eh? Tiene 13, pero los discos no se compran solo por las fotos. Bueno, sí, la verdad es que... Tienen 13 cuerdas este steel guitar y da es miedo. Una mezcla de cabalgando con el Sly a lo Duane Allman, mezclando con esas tesituras del Steve Ray Vaughan y con la chaladura de Jimi Hendrix y el salvaje jefe Cherokee. Así que, qué bonito, me ha quedado poético y todo. Robert Randolph, su grupo, su family band y este pedazo de tema que me has dicho que has puesto el 4. Así que... Recordando ese estilo de los Rolling, Shake Your Hips. We'll be right back.

tanto de estos mendas, pues se le ponen los pelos como alambre. Hombre, tiene una pinta de hip hoperos, pero vamos. Hombre, con camisetas y pantalones anchos, pañuelo al cuello, la foto, negros, la foto, todo. La foto es de suburbio, la verdad. De su gueto, de Chicago, de Nueva York. Sí. Latin con, King. Con el típico. Por... No, no mezclemos las cosas. Pero casi. Con los nietas. Mira, Latin King lo que le está diciendo este. De todos modos es lo que estábamos comentando Pepe y yo. Pero estáis mezclando churras con merinas, joder. Tienen que ver los colombianos y los. Tú no, que entiendes, no, no. Tú sabes diferenciar los mexicanos de los colombianos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué coño tienen que ver un negro de Estados Unidos, colega, con un guachupuchu negro de Colombia o de Ecuador? No, si ha nacido en Estados Unidos no o tiene nada que ver. O dominicano. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver. Nada. A mí ese rollo, además, me parece vergonzoso que, bueno, claro, con los padres que tienen no me extraña. Si dejan a los hijos campeón a sus anchas y los tienen desarraigados, se juntan y hacen la política de las mafias y las bandas. Pero como aquí valen las bandas como ETA. ETA la van a hacer legal porque le van a perdonar, eso lo pretenden, va a ser imposible, pero por ahí van los tiros de ahora del mundo de las bandas. Las mafias las tocan porque molestan cuando salen cosas que no hay más cojones que decir, hostia, se ha destapado el hollín aquí a soplar que nos pilla a todos. Y así va la película. Pero este rollo de los niños, de la banda de Latin King y tal, los nietas y demás, pues lo peligroso es que haya la gente que va armada, colega, que un día un chaval de 12 o 15 años te mete dos tiros en la frente y se acabó. Te saca una cacharra. Y tú no la llevas, porque aquí, como no estamos en Estados Unidos, yo no la llevo. Pero vamos, que el día que, como esto vaya transigiendo a un punto y se pueda ir con armas, yo te digo que yo la llevo. Habrá que sacas alguna licencia para protección. ¿Qué licencia? Que la compras, que puedas comprarlo en la tienda. Yo te digo que voy armado. Palabra de niño Jesús. Sí, no, no. La licencia te la dan en el pozo el huevo, tío. Hombre, por bueno, vamos a ir cortando esto y yo en mi línea del programa de hoy me despediré con una clásica. Ya he empezado con una española y ahora voy a terminar con otros españoles también. Estos son auténticos gitanazos y esto es un corrido. Hablando de razas, ahí está. Uy, así que un corrido que es un clásico, pero un clásico brutal. Ahí os dejo con estos gitanazos auténticos españoles. Y un corrido que no se lo salta un gitano, como con se dice. Con una pértiga. ¡Papayo, no me diga eso! La historia de buen chalo mexicano y un pistolero y ofrecido en el amor y a la muchacha más bonita que encontraba, que no dejaba por el campo ni una flor. Más cierto un día que se estaban borrachando y a la taberna lo vinieron a buscar. Márchate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No le dio tiempo ni a montar en su caballo. Más una bala atravesó su corazón. Gritaba y mar decía, sigo en charla, y un pistolero le ofrecido el amor. Y en una choza muy llorosa llora un niño, porque su madre se moría de dolor. porque le han dicho que ha matado a su marido. Y un pistolero y ofrecido en el amor. Y un pistolero y ofrecido en el amor. Y un pistolero. Negra pura, ¿eh? Ahí estaba, sí, sin que... compasión, efectivamente. Auténtico ibérico, auténtico español. Pata negra español, auténtico. Con un poquito de veneno. Genuino, el auténtico, el autóctono. Con una lengua que parece una coral, un coralillo, como dicen por allí. Bueno, como dirían los que presentan los grandes conciertos, Ladies and Gentlemen, aquí, la cadena del váter. Está que se va. Que nos vamos. Sí, hoy vamos a chapar. Venga, por hoy. Yo me voy a despedir con... No, nos despides a todos, porque cierra bueno, el ciclo. Pues nos despido... Nos despedimos todos. Bueno, que Pepe diga algo, despídete, porque si no ha abierto el picote... Todavía queda programa para despedirse. Hay que poner Emilio... Ya vais pillando la onda de este personaje. Venga, pues aquí va Charlie Daniels con el anteriormente citado Chris Ledoux. Even cowboys like a little bit rock and roll. Well, now cowboys love the ladies. They like beans and sourdough. Good horses and hot black coffee. And campfires burning low. You know we love that cowboy music. But I'll bet you didn't know that even cowboys like just a little rock and roll. Cowboys like a little bit of rock and roll. Yeah, we all got some boogie woogie in our soul. There's a little bit of Buddy Holly in every cowboy that I know. And even cowboys like a little bit of rock and roll. Now when you camped out on the prairie and that old moon is shining bright, and you can hear them cattle a-ballin' soft and low, soft and low. Well, there's nothing like a cowboy song to make it all feel just right. But even cowboys like a little bit of rock and roll. Even cowboys like a little bit of rock and roll. Yeah, we all got some boogie-woogie in our soul. There's a little bit old Chuck Berry in every cowboy that I know. And even cowboys like a little bit of rock and roll. Step on in! Buckaroos are setting their ways and they'll even tell you so. Say they don't like nothing but them old time cowboy songs. Yeah, but I've seen that green grass growing underneath that winter snow. I bet them old cowboys even like a little rock and roll.